Siguiendo con nuestro repaso de la literatura utópica, hoy vamos a tratar una obra que cuando leí hace 25 años me encantó. Se trata de La ciudad de Dios de San Agustín, y aunque no es propiamente una utopía, sí que es cierto que algunos la consideran como tal y que, como veremos un poquito más adelante, influyó en algunas de ellas. Para La ciudad de Dios recurro a José Ferrater Mora y su Diccionario de Filosofía, el artículo que se llama justamente Ciudad de Dios. Y leo: aunque la idea de la ciudad de Dios y su oposición a la ciudad del diablo fue expresada con anterioridad a San Agustín, por ejemplo en Ticonio, es que duas civitates, unam Dei et unam Diaboli, de quien San Agustín la tomó probablemente, solamente en los libros de Civitate Dei escritos por el padre de la Iglesia, se planteó y desarrolló con toda amplitud el problema. Se trata de un problema que puede ser relacionado con el de la contraposición, subrayada ya por algunos estoicos, entre el ser ciudadano de un estado de ciudad, o aún del imperio, y ser ciudadano del mundo o del cosmos, pero que no es simplemente reducible a ella. En efecto, el cosmos no es propiamente hablando una ciudad, de modo que ser ciudadano del cosmos equivale más bien a sentirse parte o miembro de la naturaleza, la cual se supone ser la realidad que absorbe últimamente a todos los individuos. Así, la contraposición establecida por San Agustín entre la Civitas Dei y la Civitas Diaboli puede entenderse solamente dentro de una concepción que acentúa el carácter único de la historia y que hace del cosmos un escenario sobre el cual se desarrolla el drama de la historia universal. Sin embargo, las expresiones ciudad de Dios y ciudad del diablo han sido interpretadas de varios modos, particularmente en lo que toca a sus relaciones mutuas. Daremos primero una breve explicación del vocabulario usado por San Agustín y procederemos luego a mencionar tres distintas interpretaciones de los citados conceptos. San Agustín habla de una ciudad celeste espiritual, Civitas coelestis spiritualis, de una ciudad terrena espiritual, Civitas terrena spiritualis, y de una ciudad terrena carnal, Civitas terrena carnalis. La primera parece equivaler a lo que San Pablo llama la Jerusalén superior, la segunda a lo que el apóstol llama la Jerusalén actual, la última a las ciudades o ciudades de los paganos. La ciudad celeste espiritual es llamada asimismo ciudad santa, Civitas sancta, o comunidad de los santos. La ciudad terrena espiritual es ejemplificada en Sara e Isaac. La ciudad terrena carnal es representada por Agar e Ismael. San Agustín habla también de la ciudad terrena como una sombra, umbra, de la ciudad de Dios, o mejor dicho, de la ciudad de Dios en el cielo. Una de las interpretaciones es la que relaciona el esquema de San Agustín con un esquema platónico. Así, Hans Leisengast indica que la ciudad de Dios en el cielo es paralela al reino de las ideas. La ciudad de Dios en la tierra, o ciudad terrena espiritual, lo es a la imagen, eikon, de la idea, y la ciudad terrena carnal o ciudad del diablo, a la imagen de la imagen, es decir, a la sombra, umbra, esquía, de la ciudad de Dios celeste, la cual sería el verdadero prototipo. En un espíritu parecido, Al-Farabi había hablado de una ciudad modelo o ciudad ideal. Otra interpretación es la que subraya el contraste entre la ciudad de Dios, como representada por el poder espiritual de la Iglesia, y la ciudad del diablo, como representada por el poder terrenal, especialmente el del imperio. Las luchas entre el papado y el imperio en el curso de la Edad Media han sido con frecuencia interpretadas en este sentido. Muchos historiadores y filósofos presentan esta interpretación en su descripción de la idea agustiniana del contraste entre dos ciudades. Otra interpretación debida a Gilson, y probablemente la más correcta, es la que destaca el carácter teológico y místico de la doctrina agustiniana. Según ella, la ciudad de Dios es la ciudad de los elegidos y la ciudad del diablo la de los reprobados. Por consiguiente, la ciudad de Dios no puede identificarse con la ciudad en esta tierra, ni siquiera con la Iglesia. En efecto, aún dentro de la Iglesia hay hombres que son reprobados y que no pertenecen a la ciudad de Dios. Gilson se basa para su interpretación en el sentido que da San Agustín al término ciudad. Es aquella congregación de hombres que reconocen unas creencias comunes. Ciudad es pues un término que tiene en San Agustín un sentido místico. Así, los nombres de ciudad divina y ciudad terrena son designaciones simbólicas que pueden expresarse de otros modos. Por ejemplo, Jerusalén o Visio Pacis y Babilonia o Confucio. La Civitas terrena es la ciudad de los hombres que tienen el amor a Dios. Las dos ciudades se hallan confundidas en esta tierra, pero separadas en los designios de Dios. Son dos ciudades místicas y sus pueblos respectivos son el de los elegidos y el de los condenados. Por eso la ciudad terrestre no es la ciudad temporal y política, sino la ciudad de la perdición. Dos problemas pueden plantearse con respecto a la noción de ciudad de Dios. Uno es el de la relación entre la idea de ciudad de Dios y la idea de república ideal o utopía. Si consideramos la ciudad de Dios agustiniana como un prototipo de carácter platónico, las relaciones entre las dos ideas son innegables. Si estimamos, en cambio, como una realidad mística, nos será difícil aproximar las dos concepciones. Las relaciones entre la idea de la ciudad de Dios y la de la república ideal pueden estudiarse, además, contrastando ciertas analogías y diferencias entre San Agustín y Platón y Cicerón. Es lo que ha hecho Domenico Pesce. Según este autor, San Agustín y Platón coinciden en ser pesimistas, y aún radicalmente pesimistas, en su concepción del hombre y de la sociedad, en tanto que Cicerón es optimista y humanista, pues sostiene que el carácter altruista del hombre se manifiesta a través de la historia. Por otro lado, mientras Platón y Cicerón se basan en el concepto antiguo del estado-ciudad, San Agustín sostiene que hay una diferencia entre lo temporal y lo espiritual, entre lo político y lo ético. Finalmente, mientras Platón parece ocuparse primariamente por la sociedad de los filósofos, Cicerón tiene en vista la sociedad de los ciudadanos y San Agustín la de los santos. Otro problema es el de la prolongación y transformación de la concepción agustiniana en el curso de la historia. Gilson ha hablado de la metamorfosis de la ciudad de Dios, incluyendo entre ellas las ideas de la República Cristiana de Roger Bacon, de la monarquía o imperio universal de Dante, de la paz de la fe, Pax Fidei de Nicolás de Cusa, de la città del sole de Campanella, de la idea de la unidad de Europa tal como se ha manifestado en varios momentos de la época moderna, de la ciudad leibniziana de los filósofos del siglo XVIII y de la ciudad de los sabios de los positivistas kantianos.